Bueno, Carlos, se pudo volver a la actividad, es importante para el club y para todos, creo, ¿no? ¿Cómo te va, Torre? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que es más que importante porque lo veníamos necesitando tanto en lo personal como para también el seguir manteniendo este predio que sale un dinero para mantenerlo y bueno, estábamos necesitando un poco de dinero para poder seguir manteniéndolo por ahora y después más adelante veremos si podemos seguir haciendo alguna otra obra. Ha sido un año duro para todos, obviamente, pero bueno, en el caso puntual de los clubes, mantener toda esta infraestructura, los gastos están y sin actividad obviamente que ha sido muy muy difícil. Sí, sí, porque vos tenés que seguir pagando la luz, tenés que seguir haciendo el mantenimiento de pintura, seguir cortando pasto porque no se te tiene que meter debajo del asfalto, así que bueno, es un cuidado importante que lleva esto. Hoy lo tenemos, que tanto lo deseamos y la verdad que lo tenemos y creo que bastante bien, así que bueno, contento de que toda la gente haya cumplido con los horarios, que haya cumplido el distanciamiento social. Disculparme con la gente de San Cayetano, que por ahí la idea era también que entrara público, y bueno, desde parte del municipio nos habían autorizado, pero bueno, hubo un llamado a la cual, para acompañar a la gente esta que estaba haciendo la carrera en Mar del Plata, Federación Mar y Sierra, también ellos no le dejaban entrar al público, entonces, para no tener problema y que por ahí no nos castiguen en algún momento. Claro. Creo que era importante hacerlo a puerta cerrada y creo que salió bien, así que esperemos el próximo fin de semana, si Dios quiere, volver a repetirlas. Bueno, eso te iba a consultar, hay grandes chances de que haya pruebas el fin de semana. Sí, sí, porque tengo varios llamados y varios de los que estuvieron hoy están dispuestos a venir el próximo fin de semana, así que yo creo que entre lunes y martes lo vamos a charlar. Tengo que hablar con la gente de bombero y la gente de ambulancia, a ver si ellos están dispuestos y ver un poco también el panorama del tiempo para ubicarse al sábado o el domingo, el día que menos temperatura haya. Bueno, hablamos un poquito de cómo viene Federación para encarar el próximo año. Siempre en esta altura de la temporada son momentos de definiciones, imagino que ahora un poco más. Sí, sí, ahora el próximo, el 16-17 vamos a estar haciendo una reunión con todas las asociaciones como para que presenten todos los precalendarios y ver, esperar después hasta febrero, porque yo creo que es, por ahí vamos muy adelantados, que tenemos muchas ganas de que esto arranque. Ajá. Pero bueno, tenemos que esperar febrero, porque de acá a febrero puedan pasar muchas cosas y ojalá se levante todo, salga una vacuna o sea lo que sea, pero que podamos arrancar con el automovilismo con público, que es lo que más deseo yo. Bueno, has tenido charla con la gente de las mayores, que bueno, hace un tiempito, hace algunas semanas, dijeron que por ahí no presentaban precalendario por el tema del público. Sí, sí, hablé con Álvarez, yo le dije que, bueno, presentar van a tener que presentar, si quieren que, si por allá se levanta, que sea con público, si no después van a tener que ocupar las fechas que quedan libres, que no estén, para no chocar con el resto de los calendarios. Claro. Entonces yo creo que tienen que presentar un precalendario, aunque no corran el año que viene, porque no hay público, pero el precalendario lo tienen que presentar. Bueno, ¿cómo está el tema de PPK? ¿Confirmado que arranca el 24 de enero o todavía no? De mi parte no, pues tenemos que hacer los arreglos. Está todo dado para que pueda llegar a ser. Pero bueno, fue un pedido del club a ver si podíamos retroceder en lo que se había hablado. Como se lo dije a Leo la otra vuelta, me molestó un poco porque estaban todos de acuerdo ese día de la reunión. Leyeron el acta, firmaron. Y resulta que a la semana nos mandan una nota pidiendo de hacer una reunión para ver si podemos retroceder. Yo creo que esas cosas las tenemos que mejorar porque lo que se habla en una reunión hay que cumplirlo. Tampoco el presidente de PPK me había mandado en su momento el precalendario, yo se lo había pedido porque yo sabía que había reunión. Él habló conmigo en su momento y me dijo, ¿podemos arrancar el 24 de enero? Todo puede ser, yo no soy el que decido porque no acostumbro a decidir yo solo, hablo con todos. Entonces en esa reunión se dio que se iba a arrancar el primer fin de semana de febrero, por eso salió así. Pero bueno, todos tenemos errores, creo que de eso se aprende, así que espero que no vuelva a pasar y creo yo que no va a volver a pasar. ¿Hay algún comentario, algo de que pueda volver el público? ¿Has escuchado algo? ¿Te han dicho algo? No por ahora. A nivel nacional le han dado al Super TC2000, pero con una capacidad de alrededor de 500 personas, creo que es. Sí. Yo creo que ese modelo para el zonal no sirve porque es muy difícil parar la gente. Que te digan 1.000 personas y te vienen 2.000 es... creo que es pelear mucho con la gente. Entonces creo que si se va a hacer con público, tiene que ser para todo y no podemos arrancar con una cierta cantidad de público. Así que bueno, veremos. Ojalá se arranque con la totalidad del público y si Dios quiere tener un año como el que pintaba este año, que iba a ser muy bueno. Bueno, Carlos, te agradezco el tiempo, estaremos en contacto y bueno, gracias también por dejarnos ser parte de esta prueba. Todos nos hacía falta escuchar un poco de ruido. No, gracias a vos por haberte acercado hasta acá. La verdad que a nosotros también nos da orgullo que venga gente en periodismo. Hoy vinieron 4 o 5 periodistas de Necochea, Tres Arroyos, la gente de acá de Canal 2 también. Así que bueno, agradecerle a ustedes también porque esto es un poco el trabajo de ustedes. Sería lo ideal que esto arranque para que todos tengan trabajo, tanto periodismo como mecánico y chasista. Así que haremos fuerza para tener un 2021 con mucho automovilismo. Carlos Torres.